Hola, soy Arkham y los saludo a todos en esta nueva temporada de Paraíso Infernal. Como siempre, junto a Abel Montesinos en los controles, les traemos lo mejor del rock. En esta oportunidad, un especial de uno de los íconos de este estilo musical, The Rolling Stone. Iniciamos entonces este primer capítulo de la temporada 6 de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar con nuestros invitados de hoy, saludamos, como es tradición en estos 3 años, a quienes hacen posible que nos escuchemos en distintas partes y además para que todos ustedes sepan cuándo y dónde escucharnos. Todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, estamos en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago, 98.9 en el dial, y también nos puedes escuchar en su señal online www.radioembrujofm.cl. Los jueves nos escuchas en www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, la capital de la región de los lagos, mientras que el viernes nuestro programa sale a través del formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, y también en formato de podcast. Los sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de Río Bueno en la región de los ríos. Un saludo a todos ellos y nuestros agradecimientos por permitirnos llegar a distintos públicos. Y ustedes, recuerden que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen pertinente. Ahora sí, comenzamos entonces con este especial dedicado íntegramente a los incombustibles Rolling Stones, la banda más longeva de rock en el planeta. Y como tal, su historia es extensa, pero trataremos de poder sintetizarla de buena manera. Sus inicios se remontan a 1960, con el reencuentro de Mick Jagger en voz y Keith Richard en guitarra, quienes forman el grupo Little Boy Blue and the Blue Boys, junto al bajista Dick Taylor. En 1962 conocen al multiinstrumentista Brian Jones, a quienes se suman junto a Geoff Bradorf, Charlie Watt y el pianista Ian Stewart. Brian Jones bautiza al grupo como The Rolling Stones, inspirado en un viejo tema de Muddy Waters, Rolling Stone Blues. Para la primavera, Bradford y Taylor abandonan la agrupación y contrataron al baterista Tony Chapman, aunque estos posteriormente vuelven. El 12 de julio de 1962, Jagger, Richard, Jones, Stewart, Chapman, aunque algunos dicen que fue Mick Avory, y Taylor ofrecieron su primer concierto oficial como The Rolling Stones. Después de esta primera presentación, se embarcaron en una gira por distintos bares londinenses, sin la compañía de Chapman y Taylor, quienes decidieron salir de la agrupación definitivamente, siendo reemplazados por Clifton, William Perk y Charlie Watt respectivamente. La banda es contratada para tocar cada domingo en el Cat Daddy Club de Richmond, donde se fue afianzando su fama, siendo parte de sus fans los miembros de The Beatles. Son fichados por Andrew Luke Holdman, publicista de los Beatles, quien con la idea de vender la imagen de banda a los juveniles, retiró a Ian Stewart de la formación, aunque se quedó como ayudante pianista de la banda en sesiones y giras. Gracias a la recomendación de George Harrison, son contratados por Dick Rowe para la Decca Records e iniciar la grabación de sus primeros temas, emprendiendo posteriormente su primera gira oficial por Inglaterra. A pesar de las presentaciones, el trabajo que habían realizado hasta el momento no tuvo el éxito esperado. Con el fin de impulsar la carrera del grupo, Oldman les pidió a John Lennon y Paul McCartney que le compusieran una canción a los Stones. La pareja de compositores les entregaron I Wanna Be Your Man, canción editada como sencillo en noviembre, logrando la atención del público. En 1964 publican su primer EP, The Rolling Stones, disco de versiones que ocupó el primer puesto en la lista de los EP más vendidos del Reino Unido y permaneció en cartelera por 11 semanas. 5 semanas más tarde lanzaron Not Fade Away, original de Buddy Holly, siendo su primer éxito comercial en Gran Bretaña, contrastando con su modesto número 48 en Estados Unidos. Lamentablemente, y a pesar del éxito obtenido, otros temas comenzaban a ser noticia. De hecho, las críticas más constantes estaban relacionadas con su aspecto desaliñado y la forma obscena, según algunos, de sus interpretaciones. Llegó el momento más esperado, el momento de disfrutar de lo más importante de la música de estos monstruos del rock. Vamos a escuchar primero el tema The Last Time, que es parte del disco Out of Our Heads, la versión norteamericana editada en 1965, y luego un clásico de clásicos, Paint in Black, perteneciente al disco Aftermath de 1966. Never to come back. I see people turn. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Luego de esa buena dosis de rock, vamos a continuar con este especial de hoy en Paraíso Infernal con nuestros invitados de Rolling Stones. El 17 de abril de 1964 lanzan su álbum debut, denominado The Rolling Stones, que era más que nada una reproducción de un concierto de la banda en Regent Studios de Londres, siendo bien recibido por la crítica, manteniéndose 12 semanas en el primer lugar de ventas y otras 40 en la cartelera, iniciando una gira que también incluyó los Países Bajos. Además, realizan su primera gira por los Estados Unidos como promoción del LP en ese país, renombrado como England's Newest Hitmakers, sin mucho éxito, en parte por su fama negativa luego de dos apariciones en programas de televisión. El 15 de enero de 1965 aparece su segunda producción musical, The Rolling Stones No. 2, el que demuestra una evolución de la banda hacia el terreno del rhythm and blues y blues. Además, se aprecia la inclusión más constante del slide guitar y de la armónica, llegando el disco al número 1 en Inglaterra. Poco tiempo después lanzan al mercado un sencillo que los haría conocidos en todo el mundo, I Can't Get No Satisfaction, inspirado en el consumismo norteamericano. Mientras tanto, en Inglaterra salió su primera producción en vivo, el EP Got Life If You Want It, registro de sus presentaciones en Manchester y Liverpool. Paralelamente en Estados Unidos pusieron en el mercado su álbum Out of Our Heads. Con la inclusión de 4 temas originales, supuso un avance en su carrera, al probarse ellos mismos que eran capaces de escribir sus propias canciones, aunque mantenían su base de rhythm and blues blues. En febrero de 1966, la banda regresó al mercado con 19 Nervous Breakdown, que tuvo un gran éxito. Meses más tarde, liberaron una canción que rompió con los estándares del rhythm and blues plasmados por los Stones en sus pasados discos promocionales, Painting Black, que los catapultaría al número 1 en ambos lados del Atlántico y colocaría a la banda nuevamente en los más alto de la cartelera mundial. Ese mismo año la banda edita Aftermath, el primero que contiene canciones propias. Sin embargo, y a pesar del éxito, Brian Jones, víctima de severas depresiones, comenzaba a sentirse excluido de la agrupación por Jagger y Richards. A pesar de ello, iniciaron una gira por Norteamérica para promocionar Aftermath por Estados Unidos, sacando un nuevo sencillo, Mother's Little Helpers, un ácido retrato de la familia inglesa que los llevó a recibir insultos de un diputado de la Cámara de los Comunes. En 1967 editan Between the Buttons en el Reino Unido, un trabajo ambicioso que juntó las composiciones más maduras de Jagger, influenciado por Bob Dylan, con la música y los arreglos de Jones para ofrecer una producción con matices y texturas de pop barroco y música psicodélica, no siendo bien recibido por la crítica, quien dijo que perdieron su rumbo al tratar de imitar a The Beatles, Kings y Bob Dylan. Sigamos escuchando su música. Comenzamos esta vez con el tema Dandelion, sencillo de 1967, parte del disco con dos canciones titulado We Love You e incluido posteriormente en un álbum recopilatorio Throw the Past Darkly, Big Hits Volumen 2 de 1969. Luego disfrutamos de Get Off My Cold, sencillo perteneciente al disco December Children's de 1965. Sailor's lie, rich man, poor man, beautiful daughter's wife. Dandelion, don't tell no lies. Dandelion will make you wise. Tell me if she laughs or cries. Blow away, dandelion. To play, yeah. Bring your dandelions to blow away. Dandelion, don't tell no lies. Dandelion will make you wise. Tell me if she laughs or cries. Blow away, dandelion. Luego de esa pausa musical, seguimos con este especial de Paraíso Infernal, el primer programa de la temporada 6 dedicado íntegramente a The Rolling Stones. Luego de algunos escándalos con drogas y arrestos a los miembros más conocidos de la banda, graban Their Satanic Majesty Recuse, un álbum de rock psicodélico que no tuvo la aceptación deseada, representando un fracaso en su carrera. Paralelo a ello, las relaciones de la banda se deterioraron, especialmente entre Jones y Richards, en gran parte debido a que este último se emparejó con la entonces novia de Jones. Bajo la presión de superar el paso en falso, sacan a la luz Jumpin' Jack Flash, con gran éxito internacional, ocupando el primer puesto del listado de sencillos del Reino Unido después de 2 años. En 1968 editaron Beggar's Banquet, álbum fuertemente aclamado por la crítica musical que no estuvo exento de polémica. Una de las primeras reacciones negativas fue la inclusión de Sympathy for the Devil, canción que provocó miedo y repudio en diversos sectores religiosos, acusándolos de adoradores de Satanás y calificándolos como una mala influencia para la juventud. Posteriormente, grabaron en el recinto Roadhouse de Londres el especial de televisión The Rolling Stone Rock and Roll Circus, aunque nunca se emitió como tal, contó con las actuaciones de Jethro Tull, The Who, John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Taj Mahal, Mariana Faithfull y los propios Stone. En junio de 1969, por diversos problemas, entre ellos de adicción, Brian Jones abandona la banda, asumiendo Mick Taylor. A un mes de su salida, fue encontrado muerto en su piscina, una situación que a pesar del distanciamiento fue un fuerte golpe para la banda. Posteriormente sacan al mercado el disco Let It Bleed, que curiosamente incluye tanto la participación de su difunto miembro, Brian Jones, como la de su nuevo guitarrista, Mick Taylor, con 2 temas cada uno, siendo muy bien recibido por la crítica especializada de ese tiempo. Con nuevo material, iniciaron una gira por los Estados Unidos en la que se autoproclamaron la banda de rock and roll más grande del mundo. Lamentablemente, la gira, que había sido un éxito, concluyó de forma trágica con la muerte de 4 fanáticos. De todas maneras, con su presentación en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, se sacó al mercado en 1970 el disco en vivo Get Your Jazz Out, The Rolling Stone in Concert, que fue nuevamente alabado por los críticos. En 1971 editan Sticky Fingers, primer álbum bajo su propio sello, una subsidiaria de Atlantic Records, donde por primera vez se incluye el logotipo de su discográfica, que reproduce una boca roja que sacaba la lengua que se convirtió en el símbolo de la banda. Una breve gira inglesa de 2 semanas en marzo marcó su despedida como residentes británicos y el comienzo de un exilio impositivo, producto de presiones por parte del fisco inglés. En primera instancia decidieron irse a vivir a Francia, pero una serie de problemas, entre ellos drogas, hizo que se trasladaran hasta Los Ángeles, California, donde terminaron el disco, transformándose en el primer doble LP de la banda, Exile on Main Street, disco muy bien acogido por el público, pero no así por la crítica, que lo catalogó como una mala producción, falta de organización y autoindulgencia. Sin embargo, posteriormente este trabajo se ha revalorizado de forma muy favorable, donde incluso algunos lo han considerado como una obra maestra de The Rolling Stones y uno de los discos más importantes de la música contemporánea. Seguimos recordando grandes temas de esta gran banda inglesa. Vamos a escuchar ahora Ruby Tuesday del disco Between the Buttons de 1967 y luego del disco Their Satanic Majesty's Recuse, también del 67, el tema She's a Rainbow. Disfrútenlo. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost.

Después de una secuencia de discos aclamados por la crítica y con buena aceptación del público, entraron en una etapa de decadencia creativa, propiciada por sus propios excesos, Keith Richards y su adicción a las drogas, y Mick Jagger y su preocupación por destacar en la farándula. Sin embargo, en 1973 ponen a la venta Goat Head Soap, que contiene éxitos internacionales como la balada Angie. El 12 de diciembre de 1974, Mick Taylor decidió abandonar el grupo frustrado e insatisfecho profesionalmente, siendo Ron Good invitado a participar del álbum que grababan y a unirse a ellos en una nueva gira por Norteamérica, siendo oficial su incorporación en 1976, sacando al mercado en abril de ese año el disco Black and Blue, el que no estuvo exento de polémica, ya que fue promocionado por medio de un cartel en el cual aparecía la modelo Anita Russell, golpeada y sometida, acompañada de la frase «Estoy negra y azul, black and blue», una forma popular de referirse a los moretones, por culpa de los Rolling Stones, pero me encanta, lo que desató protestas por parte de los grupos feministas y Billboard retiró la publicidad. Hacia finales de la década de los 70 comenzaron a recibir críticas por la calidad de sus trabajos, siendo considerados como obsoletos. Sin embargo, nuevamente logran contrarrestar esta situación con el disco Some Girls de 1978, trepando directamente hasta la cima de las carteleras mundiales, y se convirtió hasta la fecha en su álbum más vendido en Estados Unidos y el resto del mundo al rebasar las 10 millones de unidades. El 20 de junio de 1980 publican Emotional Rescue, con buenos resultados en el público, pero nuevamente vapuleado por la crítica, que lo calificó de mediocre e inconsistente. Sin embargo, volverían a alabarlos con Start Me Up, disco de 1981, que fue un recopilatorio de sus canciones descartadas de sus últimos 5 discos de estudio, sobre todo para evitar nuevo material debido a la mala relación que ya existía entre Jagger y Richards. En noviembre publican Undercover, disco que fue considerado como un intento de Jagger por conseguir un sonido compatible con las nuevas tendencias musicales, siendo fríamente recibido por su público. A finales del año, Jagger firma un contrato solista en paralelo con CBS Records, lo que fue interpretado por Richard como una falta de compromiso con la banda. La mayor parte de 1985 lo dedicaron a proyectos solistas, alternándolos con ocasionales grabaciones para un nuevo material. Sin embargo, el 12 de diciembre, el cofundador, teclista, road manager y su amigo Ian Stewart muere súbitamente a los 47 años de un ataque al corazón. De acuerdo con Richards, su muerte dejaba a la banda sin una fuerza moderadora que podría ayudarlos durante su época de conflictos con Jagger. Sigamos ahora disfrutando de la música de los grandes, del disco de 1968, Beggar's Banquet, una de sus canciones más conocidas, Sympathy for the Devil, y luego Start Me Up del álbum Tattoo You de 1981. Around St. Petersburg, when I saw it was the time for a change. Para finales de 1988, los dos compositores aclararon sus diferencias y decidieron reunirse en la isla de Barbados para ver si realizaban otro material discográfico. Paralelo a ello, el 18 de enero de 1989, The Rolling Stone, incluyendo a Mick Taylor, Ronnie Wood, Ian Stewart y Brian Jones, fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Finalizaron el trabajo comenzando en 1998 con el disco Steel Wheels, que tuvo buena receptación tanto por el público, que lo llevó a ser triple platino en Norteamérica, y por los críticos, realizando una gira mundial, la primera en 7 años, a la que llamaron USA's Steel Wheels Tour. El 6 de enero de 1993, el bajista Will Whitman anunció oficialmente su salida de la banda, siendo reemplazado por Darryl Jones. El 11 de julio de 1994 sale al mercado Voodoo Lounge. Fue recibido de buena manera, tanto por el público como por la crítica. Esta última resaltó el retorno a sus conceptos musicales, la ambigüedad de sus canciones y el predominio de baladas. En 1995, la banda visita Latinoamérica por primera vez en el marco de su nueva gira, donde obviamente se incluyó Chile. Durante la entrega de los premios Grammy número 37, su más reciente material de ese año ganó en la categoría de Mejor Álbum Rock, y el videoclip de Love is Strong se alzó como vencedor en la categoría de Mejor Video Musical Formato Largo. Con su presentación el 3 de septiembre del 2002 en el Fleet Center de Boston, iniciaron su gira de aniversario denominada Likes Tour, además del disco compilatorio 40 Likes. En junio del 2004 se le diagnosticó al baterista Charlie Watts cáncer de garganta, sometiéndose a radioterapia, lo que llevó a la banda a suspender conciertos y las grabaciones de su nuevo álbum hasta la completa recuperación de su integrante. Para octubre, Jagger declaró que Watts había superado exitosamente la enfermedad, por lo que se reintegró a las grabaciones. En septiembre del 2005 sale al mercado el álbum A Bigger Bang, que consta principalmente de canciones rock con base de rhythm and blues y blues, contrario a sus anteriores entregas. Desafortunadamente, en abril de 2006, Keith Richards sufrió una conmoción cerebral tras caerse de una palma de coco en Fiji durante las vacaciones de la banda. La situación llevó al músico a ser intervenido quirúrgicamente y causó la postergación de varias actuaciones. Vamos ahora a seguir disfrutando de la música. Vamos a escuchar en primera instancia del disco Let It Bleed de 1969 la canción Gimme Shelter, y luego un clásico, Angie, del disco What Head Soup de 1973. Thank you. Hemos llegado al final de este programa, el primero de la temporada 6. Agradecemos a todos quienes nos escucharon por nuestras diversas plataformas y obviamente los dejamos cordialmente invitados para el próximo programa de Paraíso Infernal. Pero como es tradición nuestra, nos vamos a despedir con lo último de la historia de Rolling Stone y con dos grandes temas. A finales del año 2015, la banda anunció su regreso a Latinoamérica con una gira por estadios exclusiva para la región, la cual llamaron American Latina Only Tour, la que comenzó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile frente a más de 60.000 personas el 3 de febrero del 2016 y que concluyó el 25 de marzo del 2016 con un multitudinario e histórico concierto en La Habana, Cuba, frente a 1.2 millones de espectadores. El día 2 de diciembre del 2016, la banda sacó a la venta su nuevo disco, Blue and Lonesome. Durante el verano del 2017, el guitarrista de la banda, Keith Richards, develó que el grupo estaba preparando un nuevo álbum. El 9 de mayo de ese año, el grupo anunció una nueva gira europea, además llamada No Filter. La gira empezó el 9 de septiembre en Hamburgo, Alemania, y terminó el 25 de octubre en París. A pesar de la crítica de los fans del grupo, no actuaron en el Reino Unido, pero sí lo hicieron en Austria, Suiza, Italia, España, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia. Cabe decir que en París fue la única ciudad donde se llegaron a hacer dos conciertos. El 6 de octubre del 2017 presentaron el nuevo álbum On Air, un disco que recoge las grabaciones llevadas a cabo entre 1963 y 1965 en los estudios de la BBC. Dicho recopilatorio se empezó a distribuir el 1 de diciembre de ese año. Sin duda, una de las bandas más importantes del mundo, la que se fundó en los años 60, manteniéndose hasta los días de hoy completamente vigente, con parte de sus miembros originales y con una legión permanente de fanáticos incondicionales. Por ello, merecía estar dentro de los especiales de Paraíso Infernal. Pero como dijimos al inicio de este bloque, nos vamos con buena música. Primero, con el tema It's Only Rock and Roll, But You Like It, del disco It's Only Rock and Roll de 1974. Y vamos a cerrar con la más conocida, con la más grande, un ícono del rock, I Can Get No Satisfaction, del disco Out of Our Heads de 1965. Nos despedimos, nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. A love song sold.